Diariamente necesito tu amor, como el lazo necesita del riego. Diariamente necesito tu amor, como el árbol necesita del riego. Ay, que estoy lejos, me siento desesperado, y de mi mente no te puedo borrar. Me siento prisionero de tus labios, tu amor por dentro me quiere quemar. Me siento prisionero de tus labios, tu amor por dentro me quiere quemar. Camina y nunca se cansa, y se calma cuando encuentra un cariño. Ahí veo la brisa como juega con las hojas, igualmente quisiera yo hacer contigo. Yo soy de los hombres que se enamoran, pero que nunca se dan por vencido. Yo soy de los hombres que se enamoran, pero que nunca se dan por vencido. Toda la vida.